Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Voz Universitaria a través de Radio V 90.5 de FM. Hoy miércoles 26 de septiembre de 2018, les saludamos con muchísimo gusto en cabina Brenda Coronado, Antulio García, bajo la dirección y producción de Ernesto Colinot y operación en cabina de Soledad Macías y nuestra transmisión vía Facebook a cargo de nuestro compañero Aldo Camacho. Brenda, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, es un placer estar aquí con ustedes este miércoles 26 de septiembre, listos ya con toda la información de nuestra casa de estudios y, bueno, mucha, mucha información, muchos invitados, tenemos casa llena, así es que no se despeguen de su radio. ¿Qué te parece si vamos a conocer nuestros titulares? Titulares. Hoy en Voz Universitaria, estudiantes de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana presentaron sus temas de investigación pertenecientes a la línea de dinámicas socioculturales de los pueblos indígenas de México. El doctor Gabriel Díaz, integrante del Instituto de Profesores Artigas de Montevideo, Uruguay, reconoció el papel de la Universidad Veracruzana como pionera en el desarrollo profesional docente. La Universidad Veracruzana y el Ayuntamiento de Jalapa invitan al público en general a las jornadas académicas de Tlatelolco Ayotzinapa, un paso adelante y tres atrás. En el programa nos acompañará el doctor Luis Rey Yedra, coordinador de la Maestría en Desarrollo Humano de la UV, para hablarnos sobre el quinto coloquio mexicano de investigación en desarrollo humano, la investigación como fundamento de la acción profesional en el desarrollo humano. También estará con nosotros la doctora Tamara Cibrián Yanderal, investigadora del Laboratorio de Neurofisiología, para hablarnos del quinto simposio internacional de neuroetología. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. ¡Comenzamos! Así comenzamos Voz Universitaria, agradeciendo por supuesto a todos nuestros compañeros de Universo, el periódico de los universitarios, donde pueden encontrar la gran parte de la información que nosotros les proporcionamos e incluso pueden ampliarla. Así es que los invitamos a que visiten esta página en internet en www.uv.mx/prensa. También saludamos y agradecemos a nuestras compañeras de marketing que siempre están apoyándonos con redes sociales, con la comunicación, con todos nuestros radioescuchas y bueno, a todos los colaboradores y colaboradores de Radio V que hacen posible esta transmisión. Y precisamente para estar en contacto con ustedes, les dejamos nuestros números. Pueden escribirnos a nuestro WhatsApp al 2281-040477, se los repito, 2281-040477, o nos pueden llamar a nuestros teléfonos en cabina 817-5115 y 817-5117. También tenemos correo electrónico para toda la comunidad universitaria que quiera difundir sus actividades. Lo pueden hacer solicitando un espacio aquí en Voz Universitaria al correo vozuniversitaria@v.mx. Y Antulio, ¿qué tenemos para la gente que nos está escuchando hoy? Para el día de hoy tenemos el libro Mujeres Amadas de Marco Tulio Aguilera. Y el libro será rifado al final de Voz Universitaria y se lo llevará la persona que nos diga desde dónde nos está escuchando y de qué país es originario el autor, de qué lugar, de qué parte es Marco Tulio Aguilera. Mujeres Amadas es el libro que se llevarán el día de hoy. Tienen hasta las 2:50 para mandar sus respuestas vía WhatsApp 2281-040477 o llamarnos al 817-5115 y 817-5117. Hasta las 2:50 es la hora que se efectúa la rifa por parte del equipo de producción de Voz Universitaria. Y bueno, agradecemos desde luego al maestro Francisco Aragón por la donación. de este libro Mujeres Amadas. Vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Y un día como hoy, pero de 1926, nace la cantante y actriz estadounidense Julie London, conocida por su voz, quien alcanza la cima del éxito en la década de los años 50 con el tema Cry Me a River. En un 26 de septiembre, pero de 2006, en la delegación Azcapotzalco, en la Ciudad de México, es inaugurada la Casa de la Palabra José Emilio Pacheco, con el fin de promover e impartir cursos y talleres especializados, así como conferencias y presentaciones de libros, entre muchas otras actividades. En 2012 abre sus puertas el Gran Museo Maya de Mérida, Yucatán, que tiene como objetivo revalorar la riqueza y la historia de los mayas peninsulares, una cultura con más de 3.000 años de existencia. Y un día como hoy, pero de 1998, en la ciudad de Nueva York, muere la cantante de jazz Betty Carter, una de las más grandes vocalistas contemporáneas del género, y le caracterizaba el uso de su voz, ya que la trataba como si fuera un instrumento, y de ella escucharemos Taicht. Mundo Universitario. Y en las noticias, con información de Karina de la Paz, les comentamos que estudiantes de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana presentaron sus temas de investigación pertenecientes a la línea de dinámicas socioculturales de los pueblos indígenas de México. Dana Lorenzo presentó prácticas médicas tradicionales en la región serrana del Totonacapan, en donde comentó que los médicos y sanadores son parte fundamental en estos pueblos, donde el proyecto de intervención propone la pertenencia cultural en salud, valorando la diversidad biológica, cultural y social. Por su parte, Linda Hernández, con Más allá de un cuerpo, técnicas corporales de tejedoras indígenas, pretende estudiar las técnicas corporales de las mujeres tejedoras y los cambios que han o no adquirido con la modernización y el ambiente. Y la estudiante María Ubaldo, con Todo depende del dolor con que se mira, contrastes medicinales tradicionales, busca los datos actuales para identificar problemas o alternativas de comunicación entre los personajes de distintos sistemas médicos. También busca adquirir acertadamente la idea que representa enfermarse, curarse en una comunidad indígena. La presentación de estos temas se desarrolló durante el lunes 24 de septiembre en el Salón Azul de la Unidad de Humanidades en el marco del evento Miradas desde la Aldea 2018. Las 2:11 en Voz Universitaria, y con información de Claudia Peralta, les comentamos que el doctor Gabriel Díaz Maggioli, integrante del Instituto de Profesores Artigas de Montevideo, Uruguay, reconoció el papel de la Universidad Veracruzana como pionera en el desarrollo profesional docente. Esto durante la conferencia A Cada Uno Lo Propio, el desarrollo profesional como praxis, en donde aseguró que la construcción de conocimientos a través de maestrías y doctorados fuera del país resulta una inversión para el futuro de la institución y no un gasto. El doctor sostuvo que los docentes deben mantenerse en constante actualización y desarrollo, ya que la educación necesita intelectuales transformadores, docentes que se apropien de la problemática, la modifiquen, detecten y den respuesta, procurando inspirar e impactar en el aprendizaje de los alumnos. La conferencia fue impartida en la Facultad de Idiomas, en el Auditorio Jesús Morales Fernández de la Unidad de Humanidades, por motivo de su 50 aniversario. Vamos a un corte en Voz Universitaria y regresamos. La entrevista. Y se encuentran con nosotros en el estudio la maestra Alicia Salmerón y la doctora Matilde Souto del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora para hablarnos de la presentación del libro Hacia una Historia Global e Interconectada, el cual será el día de mañana a las 12 horas en la Unidad de Humanidades, ¿cierto? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Así es, por principio de cuentas quiero agradecerles el que nos hayan abierto este espacio para hablar de este libro, que es una de las publicaciones más recientes del Instituto Mora, Hacia una Historia Global Interconectada, como ya se mencionaba, Temas y Fuentes para la Enseñanza. Es un libro muy interesante porque es un libro que fue hecho entre profesores y alumnos, y de hecho fue un libro que se escribió por iniciativa de los propios alumnos, lo cual lo hace un rarabis, una especie muy especial, que yo espero que sea un ejemplo para más adelante. Bueno, este libro tiene además otra virtud o audacia, no sé bien qué sea, que es que incursiona en una forma, en una perspectiva de escribir historia, de analizar el pasado, que comienza ahorita a tomar fuerza, pero que no tiene una historia tan larga como forma de, digamos, como especialidad, que es la historia global o interconectada. Es una historia que responde al momento que estamos viviendo, que es un momento de gran globalización, pero que tampoco comenzó hoy, que comenzó en el siglo XVI. De hecho, nuestro libro arranca en el siglo XVI y llega hasta el XIX, aunque el gran fenómeno es ahorita el tema de la globalización. Y busca justo acercarse al pasado de los seres humanos, de las sociedades, de las comunidades, a partir de las interconexiones que han creado en espacios transatlánticos. Por eso es que arranca en el siglo XVI. No es historia universal, porque la historia universal que todos nosotros estudiamos es la que tiene Europa como centro y como modelo de civilización y desarrollo. Y justo esta rompe con esa manera de querer ver el mundo para entenderlo con sus peculiaridades y cómo las comunidades se van transformando a partir del contacto entre sí. A veces un contacto impuesto y bajo relaciones de subordinación, pero que siempre termina transformando a los dos mundos, las dos comunidades que se interconectan. Precisamente fue un libro que surgió a partir de los cursos que tanto Alicia Salmerón como yo hemos impartido, que tienen por título Sistemas Imperiales de los siglos XVI al siglo XIX, porque fue a partir de acercarnos a esta historia de la construcción de los imperios que fuimos conociendo nosotras y nuestros alumnos esta nueva forma de hacer historia, tratando de explicar este fenómeno imperial, pero tratando de explicarlo desde distintos puntos de vista, no solo desde el punto de vista tradicional eurocéntrico, sino descentrándolo hacia otros ámbitos, los ámbitos generalmente subordinados. Y en cuanto a la globalización, este es un punto también muy interesante porque sin duda es uno de los temas de hoy en día y es uno de los temas más discutidos, y hay globalofílicos, globalofóbicos, y se piensa en la globalización un poco en el sentido actual de esta integración económica a nivel mundial, financiera, mercados mundiales, etcétera. Pero se ha perdido de vista el hecho de que la globalización es un fenómeno que data del siglo XVI, por lo menos, ¿no? Uh-huh. Es el momento en el que se interconectó el mundo, es el momento en el que se consiguieron las primeras circunnavegaciones y finalmente todos los continentes del planeta quedaron conectados. Uh-huh. Comentaban dos puntos que lo personal me parecen como relevantes, ¿no? Esta cuestión de la construcción también, o de construcción de la historia a partir de no centrarse en el eurocentrismo, ¿no? Pero también es innegable la parte occidental como un acto motor para la historia del mundo como lo conocemos. Es una duda. Bueno, esa es una visión muy reciente del uh-huh. mundo, ¿no? Europa ha ocupado un papel central y un papel de motor de arrastre de la historia mundial apenas hace 2-3 siglos, claro. Que comparado a lo que es la historia de la humanidad no es nada. Eso es ayer por la tarde, sencillamente, uh-huh. ¿no? Europa realmente, en el momento en que empieza a desplegar en el siglo XVI, era una parte pequeña del mundo y muy pobre en realidad. Era comparado a la potencia que tenía, por ejemplo, Asia, frente a lo que era el Imperio Chino, uh-huh. al Imperio Otomano que se construye en ese momento, Europa era nada. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a ver, digamos, la historia más reciente y tendemos a proyectarla hacia el pasado, pensando que Europa siempre ha sido uh-huh. esa potencia enorme de arrastre de historia mundial, cuando realmente su historia es muy, muy claro. reciente, ¿no? Claro. Bueno, en efecto, como explicaba Matilde, hemos impartido cursos de sistemas imperiales y justo a ella le toca recorrer los imperios mogol, otomano en uh-huh. sus grandes momentos. Uh-huh. Y yo comienzo más modestamente en el siglo XIX. Con la decadencia de estos grandes imperios y la emergencia, ahí sí con una fuerza brutal y avasalladora de las potencias europeas, pero también de la emergencia de Estados Unidos como potencia y de Japón como gran potencia en un fenómeno verdaderamente inusitado. Entonces, potencias hay por todos lados. Claro, claro. Realmente interesante, a nosotros nos encantaría seguir todo el programa con ustedes platicando, pero bueno, me gustaría que recordaran al público cuándo, dónde, cómo la presentación de su libro para que todas las personas que están interesadas, que se quedaron igual de picados que nosotros, puedan asistir. Claro que sí, es mañana a las 12 del día en la unidad de humanidades en la sala Fernando Salmerón. Uh-huh. Muy bien, pues agradecemos mucho a la maestra Alicia Salmerón y la doctora Matilde Souto por asistir con nosotros, por estar con nosotros aquí en Voz Universitaria. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana. En el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Especiales de Rock and Roll en Radio UV presenta la banda que lideró la última gran revolución del rock and roll. Nirvana. Yeah. Yeah. Dave Grohl, Chris Novoselic y Kurt Cobain. Miércoles 26 de septiembre a las 23 horas por el 90.5 de FM, la transmisión en línea y en la app de Radio V. Nirvana, en especiales de Rock and Roll en Radio V. Contáctanos a los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Radio V, 90.5 de FM. Continuamos. De regreso en Voz Universitaria, seguimos con más información y gracias a la información que nos proporciona Carlos Hermida, les comentamos que el Observatorio de Políticas Culturales de la Facultad de Antropología y de la Universidad Veracruzana, en coordinación con Recultivar México, Red de Cultura Comunitaria y Laboratorio Escénico AC, realizarán el primer encuentro Recultivando Andamos en el 2018. El evento se llevará a cabo los días 10 y 11 de octubre en la Unidad de Humanidades con el objetivo de fortalecer canales de comunicación y fomentar la colaboración entre gestores culturales. Dicho encuentro contará con la asistencia de emprendedores, investigadores y gestores culturales provenientes de Tlaxcala y Puebla, el cual está dirigido a docentes, estudiantes, investigadores y público interesado. Lourdes Becerra, coordinadora del Observatorio de Políticas Públicas, afirmó que la gestión cultural es el medio para realizar las propuestas de política cultural y se espera que sirva como espacio de colaboración y generación de proyectos. El evento es de acceso gratuito y para mayor información pueden visitar la página www.v.mx/RedRecultivarMéxico. Lo repito, www.v.mx/RedRecultivarMéxico o a los correos redrecultivarmexico@gmail.com y laboratorioescénico@yahoo.com. Ya son las 14 horas con 25 minutos en Voz Universitaria y con información de Carlos Hermida. Les comentamos que la Universidad Veracruzana realizará el quinto coloquio mexicano de investigación en desarrollo humano, la investigación como fundamento de la acción profesional en el desarrollo humano. El evento se realizará los días 28 y 29 de septiembre en el Gran Hotel Jalapa, en donde investigadores, académicos y estudiantes podrán exponer sus trabajos. Luis Rey Yedra, coordinador de la Maestría en Desarrollo Humano de la UV, impartirá la investigación, un reto para los promotores del desarrollo humano. Comentó que en el ámbito universitario se tiene la idea de que solo se atiende personas y que no hay un trabajo académico de fondo, por lo que se busca mostrar investigaciones bien fundamentadas en el desarrollo humano. La entrevista. Y ya se encuentra con nosotros el doctor Luis Rey Yedra. Bienvenido, doctor, quien es, nos va a platicar más sobre este coloquio, la investigación como fundamento de la acción profesional en el desarrollo humano. Y, bueno, él es coordinador de la maestría en desarrollo humano de la UP. Muy bien, ser muy bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos a Voz Universitaria. No, pues gracias a ustedes que me invitan a estar aquí y poder compartir esto. Sí, efectivamente, estamos organizando el quinto coloquio mexicano de investigación en desarrollo humano. Yo comento que este coloquio es único en su género, Regularmente el desarrollo humano en diversas universidades, en otros institutos, se ha prestado, yo digo que a algunas malas interpretaciones. ¿Por qué? Y lo digo en un lenguaje coloquial. Parece ser que el desarrollo humano, la gente piensa que es touching and feeling. No. No es eso. El desarrollo humano, por lo menos aquí en la Universidad Veracruzana, tiene una columna vertebral muy sólida. Tiene una columna vertebral que es el enfoque centrado en la persona. Aunque algunos nuevos investigadores le están llamando en las personas, yo sigo diciendo en la persona. ¿En qué consiste esto? Bueno, que nosotros pensamos, creemos e investigamos sobre las capacidades y los recursos que tiene el ser humano, que tiene la persona, ¿no? Entonces, la persona puede decidir acerca de su propio desarrollo. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de este coloquio? Que eso es muy importante. El objetivo es que nos podamos reunir un grupo de profesores, de investigadores, de alumnos de posgrado, porque los alumnos que vienen son de posgrado, son de maestría, y que puedan compartir los alumnos sus proyectos o investigaciones, los investigadores sus investigaciones terminadas, resultados, y los profesores también en su quehacer cotidiano, lo que están haciendo en pro del desarrollo humano. La Universidad Veracruzana también tiene otra característica en cuanto al desarrollo humano. Este posgrado es único en una universidad pública, ¿sí? En una universidad estatal. Porque originalmente estos programas de desarrollo humano eran privativos de escuelas privadas. Y válgame eso, ¿eh? Privativo, privadas. Bueno, me lo aceptan, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? La doctora Pilar González Flores y un servidor fuimos a estudiar a una universidad privada, ¿sí? Y regresamos aquí y propusimos este proyecto de hacer primero una especialización que se llamó Especialización en Desarrollo Grupal. Tuvimos dos generaciones y después surgió el proyecto de maestría en desarrollo humano. Y ha sido única, digo yo, porque no existe en otra universidad pública. Y contamos con, por supuesto, con el apoyo de las autoridades universitarias para seguir con este programa. Claro. Entonces, hoy, esta semana, el 28 y 29, si es viernes y sábado, tenemos el quinto coloquio mexicano de investigación en desarrollo humano. Tenemos 69 ponencias, ha ido creciendo este coloquio. Tenemos 69 ponencias y 4 conferencias magistrales. Somos 3 mexicanos que vamos a exponer nuestros trabajos de investigación y una persona, la doctora Marcia Alves Tassinari, que viene de Brasil. Ella va a dar una conferencia y además, después de la conferencia, ella va a dar un seminario a los estudiantes de la Maestría en Desarrollo Humano de la Universidad Veracruzana. Excelente. Está, pues, muy muy nutrido este coloquio, está bastante interesante. ¿Quiénes pueden asistir al coloquio? Pueden asistir cualquier persona que esté interesada en el desarrollo humano. Pueden asistir. Tiene un costo. Tiene un costo. Para profesionales, profesores, investigadores, tiene un costo de 1,200 pesos. Claro, tienen derecho a una acreditación y además un libro. Ah, porque déjenme decirles que todos los trabajos, investigaciones, resultados de investigaciones y proyectos salen publicados en un libro, ¿sí? Con registro. Con ISBN, que creo que eso es muy importante, ¿no? Entonces, y los estudiantes también pueden asistir. Los estudiantes tienen, con credencial actualizada, tienen un 50% de descuento. Que les quiero decir que la asistencia está muy nutrida. Digo, perdón que lo diga, ¿no? Pero tenemos muchos participantes, mucha gente inscrita, y a lo mejor el cupo del lugar donde se va a hacer, que es en el Hotel Jalapa, que ahora se llama Gran Hotel Jalapa, pues a lo mejor no tenemos espacio, ¿no? ¿Hasta qué día tienen para inscribirse? Día de la apertura, de la inauguración, que es el viernes a las 9 de la mañana, pueden llegar personas y se pueden inscribir ahí. Muy bien, doctor Yedra, gracias por acompañarnos en Voz Universitaria. Si la gente interesada, que está interesada en asistir a este coloquio, requiere más información, ¿tiene alguna página, tiene algún número telefónico? ¿Cómo no? Tenemos la página del coloquio, que es coloquio de investigación dh@gmail.com. Muy bien. Muchísimas o también gracias. Me pueden escribir a mí a lyedra@v.mx. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Y para la gente que nos escucha en Voz Universitaria, tenemos un libro, Brenda. Sí, Mujeres Amadas, de Marco Tulio Aguilera, para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga de dónde nos está escuchando y de qué país es originario el autor. Recuerden, 2281-0404-77. Pueden mandar un mensaje vía WhatsApp. Nos pueden mandar un mensaje vía WhatsApp o marcarnos a los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Vamos a un corte. Claro. Un saludo a mis alumnos de la Facultad de Pedagogía que me pidieron que yo los saludara. Muy bien. Sobre todo a los de la Psicología del Aprendizaje. Salud. Un besito para todos. Saludos para ellas, saludos, para ellos. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos. Todas las mañanas, entérate de lo más relevante en el acontecer nacional. En el noticiero con Javier Solórzano, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Estás escuchando XHRUV, Radio Universidad Veracruzana, en el 90.5 de FM, con estudios y oficinas en Clavijero número 24, Colonia Centro. Código postal 91.000, Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12.5 de la carretera Jalapa-Perote, municipio de Acajete. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Regiones. De regreso en Voz Universitaria, y les platicamos que en la región Veracruz, Boca del Río, la titular de la División Científica de la Policía Federal, Patricia Trujillo, ofreció la conferencia Seguridad y Salud en el marco del segundo foro Transversa. Trujillo, quien según la revista Forbes es una de las 100 mujeres más poderosas del país, sostuvo que existe una enfermedad social la cual se extiende al espacio virtual, ya que el exceso de uso de dispositivos electrónicos hace que las personas vivan en dos mundos. Comentó que los daños causados por el mal uso de las redes sociales está aumentando, ya que el 94% de la población es susceptible a dañarse por el uso del Internet y el 34% de los delitos cibernéticos son fraudes y extorsiones. Agregó que la percepción deformada de las personas provoca problemas de salud y seguridad social e invitó a los universitarios a prepararse y practicar para hacer frente a los problemas de la actualidad. Trujillo impartió su conferencia en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información el pasado 20 de septiembre en la ciudad de Boca del Río, Veracruz. Y con información de Cecilia Escribano, les informamos que la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana, Campus Coatzacoalcos, Minatitlán, entregó 68 notas laudatorias a alumnos por obtener los mejores promedios en los programas de Contaduría, Administración, Gestión y Dirección de Negocios, Sistemas Computacionales, Administrativos e Ingeniería de Software. La ceremonia se realizó en el Auditorio Josefina Góngora Espitia, donde se contó con la presencia del vicerrector Carlos Lamont, la directora de la Facultad María Sáenz, el miembro de la Junta de Gobierno Enrique Ramírez, la secretaria de la Facultad Mercedes Morán, así como docentes, estudiantes y familiares. En dicho evento, María Sáenz invitó a los alumnos a ser ciudadanos patriotas preocupados por un mejor país para el bienestar de todas las generaciones. Por su parte, Lamont felicitó a los estudiantes y recalcó la importancia de la asistencia por parte de los padres de familia en el acto. La entrevista. Catorce horas con 39 minutos en Voz Universitaria, y se encuentra con nosotros en el estudio la doctora Tamara Cibrián, catedrática CONACYT del Instituto de Neuroetología, para hablarnos del quinto Simposio Internacional de Neuroetología. Muy buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Cuéntenos sobre este quinto Simposio Internacional de Neuroetología. Ah, bueno, pues es nuestro quinto simposio. En este simposio celebramos nuestro 25 aniversario del posgrado en neuroetología, el cual agradablemente podemos dar la noticia ahora de que quedó dentro de los posgrados de competencia internacional, tanto en su maestría como en su doctorado. Y pues bueno, en el marco de la celebración de estos 25 aniversario, hacemos el quinto simposio. Vamos a tener 7 ponentes internacionales, se realizará el 25 y 26 de octubre. ¿Qué temas van a estar tratando en este simposio? Okay, pues se va a hablar de las diferentes líneas de investigación que tenemos dentro del instituto. O sea, hay investigadores de los ponentes que vienen que pues representan a las diferentes líneas, que son neurofarmacología y neuroquímica de la conducta, neurofisiología y neurobiología de la conducta y biología de la conducta. Entonces, pues hay ponentes que van a hablar acerca de cuestiones emocionales, tanto en los animales y las referencias hacia humanos, cuestiones de a nivel neuronal, ¿no? De trabajo con modelos animales como las ratas, con primates también, con cuestiones como epilepsia. Entonces, bueno, es como bastante diverso y aporta a las tres líneas que tiene el posgrado. ¿Quién es, para quién va dirigido este simposio? ¿El costo también del mismo, si nos pudiera comentar? Ok, sí, es un evento sin costo. Está dirigido pues a la comunidad estudiantil, tanto de nivel licenciatura o posgrado, pero también estoy segura que si estuvieran participantes de público en general, encontrarían muchas actividades y muchas pláticas que podrían resultar de mucho interés para ellos. Por supuesto. ¿Nos puede recordar fechas y lugares? Claro que sí, es el 25 y 26 de octubre, va a ser celebrado en la sala anexa de Tlacna de la universidad. Y pues bueno, también dentro del marco del simposio tenemos una convocatoria para presentar trabajos en formato de cartel. Entonces, esta convocatoria se cierra el día 30 de septiembre. Las bases las pueden encontrar en la página www.v.mx/sneuro o tanto en la página de neuroetología en internet como en sus redes sociales, para los que quieran revisar la convocatoria. Para que quieran presentar este cartel de algunas líneas de alguna licenciatura, maestría, alguna especialidad en especial, ¿qué afinidad o qué carreras son afines para presentar este cartel? En ese cartel, ok, pues bueno, está dirigido para participantes tanto de licenciatura como maestría y doctorado. De hecho, la convocatoria es para cada uno de los niveles y va a haber una premiación de primero, segundo y tercer lugar, en donde, pues bueno, sería por cada una de los niveles y además por cada una de las líneas que se están representando. Entonces, al final, neuroetología abarca una gran cantidad de ciencias, y dentro de esas, pues bueno, podemos encontrar psicología, biología, los mismos de neuroetología, ciencias de la salud, etcétera. Entonces creo que podría ser bastante diverso para todos. Dentro de la convocatoria que está en la página, se pueden consultar las líneas temáticas para ver si es pertinente el envío de un trabajo. Por supuesto. ¿Cuál es la expectativa con este simposio? ¿Qué es lo que esperan? ¿Cuál es el objetivo? Ok, pues en primera dar a conocer todo lo que ha logrado el posgrado en neurotología durante estos 25 años. Vienen ponentes internacionales, como han venido cada año. Ahora para este quinto simposio, pues bueno, tenemos ponentes muy importantes, como es el doctor Franz de Waal, que bueno, es un ponente con reconocimiento internacional muy importante. Entonces creemos que se engalana bastante bien en este momento. El objetivo pues es dar a conocer todo el trabajo que se hace dentro de neuroetología, y que pues bueno, ahorita que esté en competencia internacional, como que esté muy relacionado también. Doctora Cibrián, si nos pudiera dar unos contactos para las personas interesadas en este quinto simposio internacional de neuroetología, tanto para mandar cartel como para obtener más información. Claro. En correo o teléfono, ¿dónde se podrían dirigir? Sí, bueno, particularmente para la convocatoria de presentación de carteles, el correo electrónico que se puede brindar es juarodriguez@v.mx. En todas nuestras redes sociales y en la página dentro de la universidad está toda la información también. Que sería www.v.mx/neuro o sneuro para el caso del simposio en particular, y también pues bueno, hacer contacto directamente en neuroetología es más que suficiente. La manera de inscribirse en el simposio es en línea, entonces bueno, los participantes pueden ir a la plataforma y es muy amigable. Doctora Cibrián, muchísimas gracias por acompañarnos en Voz Universitaria esta tarde. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y Brenda, tenemos Mujeres Amadas. Mujeres Amadas, el libro de Marco Tulio Aguilera, para la persona que nos llame, nos escriba y nos diga de dónde nos llama y de qué país es originario el autor. Les recordamos nuestros métodos de contacto por WhatsApp 2281-040477 o los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. ¿Era un sueño o era una pesadilla? El velo ambulaba en los espacios vacíos, dejando vestigios de un sueño, de una pesadilla. El velo creaba formas y momentos de ensueño inconsciente. Espacios entre el dormir y soñar. Espacios entre el vivir y morir. Paisajes de un sueño, de una pesadilla. Antes de partir, me detuve a mirar, observar y escuchar a los vestigios del paisaje. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios del Paisaje. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al 2281-040477. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Deportes. Y de regreso en Voz Universitaria. Ya es momento, Antulio, ya es momento de conocer la información deportiva con quien sí sabe. Con el que sabe, con el bueno. Bueno, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludo a todo el equipo de Voz Universitaria. Me estaba preguntando, Antulio, ¿qué pasaba con el béisbol de la Universidad Veracruzana que está efectuándose en Coatzacoalcos, Minatitlán? Ya tenemos resultados, espero que le generen tranquilidad. Coatzacoalcos, Minatitlán pierde 11 carreras por 0 con Poza Rica, Tuxpan. Veracruz, Boca del Río le gana 10-0 a Jalapa. Coatzacoalcos, Minatitlán 2-1 a Jalapa. Jalapa lleva 2 partidos perdidos y Veracruz, Boca del Río le gana 11 carreras por 3 al equipo de Poza Rica, Tuxpan. Así es de que Veracruz, Boca del Río está al frente en la situación del béisbol. Y en la cuestión del softball, en 2 partidos, Jalapa le gana 13-9 a Veracruz, Boca del Río, y Poza Rica, Tuxpan le gana 16-8 a Coatzacoalcos, Minatitlán. Cumplido el cometido que me gustó. Muchas gracias, profe. Absorbe. De verdad, muchas gracias. Bueno, tenemos aquí en la mesa de Voz Universitaria a dos maestros, el maestro José Gary Sili y el maestro Bruno Renato Flores. Son parte de la Academia de Ciencias Aplicadas a la Cultura Física y el Deporte en el Estado de Veracruz y que nos traen un tema, en verdad, muy interesante. Estuvimos platicando algunos minutos previo a lo que es la entrevista y no concluimos. Es el maestro Gary Sili, bienvenido. Maestro Renato, bienvenidos. Las mesas de diálogo para el deporte veracruzano que están contempladas para Veracruz, para Minatitlán, para Orizaba, para Poza Rica y también para Jalapa. ¿Nos quieren, por favor, decir en qué consisten estas mesas de diálogo? Gracias, Ariel. Gracias aquí a los amigos de Radio Universidad. Nos da mucho gusto venir a esta estación de radio. Es su casa. Gracias, porque sabemos, nos queda claro que llega a todo el estado de Veracruz y particularmente a las zonas serranas y a las zonas rurales, que es a donde más se escucha. Bien, las mesas de diálogo por el deporte veracruzano es un foro a donde estamos convocando a toda la comunidad deportiva para establecer un diálogo democrático, plural y abierto y que digan qué es lo que esperan en el próximo gobierno para el deporte de los veracruzanos. Es la realidad que nosotros estamos tratando de sistematizar para dársela y que lo integre el gobierno que va a entrar a partir del 1 de diciembre de este año, que la ciudadanía tiene una opinión respecto al deporte. Esta acción académica está fundamentada en el artículo 75 de la Constitución, los artículos 4 y 5 de planeación del Estado de Veracruz y los municipios del Estado. Y además la academia se instituye como un órgano, con el objeto social de la academia es auxiliar y apoyar a los gobiernos para establecer sus programas en ese sentido. ¿Cuál será la mecánica, maestro Bruno Renato, para poder participar en cada una de esas reuniones, tanto en Veracruz, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica o Jalapa? Ese es el primer paso. Buenas tardes, muy agradecido con ustedes por esta amable intervención que nos permiten hacer. La mecánica es precisamente dividir a nuestro estado en diferentes regiones, tomando en cuenta sus capacidades en cuanto a la producción de deportistas sociales. Vamos a hablar como uno de ellos. Dos, otro de los puntos importantes es que en el foro se participe detectando o proponiendo soluciones a los problemas que se viven cotidianamente tanto en el deporte formativo como en el deporte de alto rendimiento y el deporte escolar, por supuesto, tomando en cuenta que somos educadores físicos ante todo. Esa es la parte primordial. Estas propuestas las vamos a llevar a cabo, las vamos a consensuar y se van a pasar, como bien decía el maestro Sili, a la parte administrativa que corresponda para que se ejecuten a través de políticas públicas. Tienen que aparecer, por lo tanto, dentro del marco del proyecto de trabajo de desarrollo social que compete a la próxima administración. Pero ya urge, ¿no? Es urgente, sobre eso estamos. ¿Y cuál es la temática, maestro Gary Sili, con respecto a cada una de las reuniones? Bueno, en lo general es del plan de gobierno, el lema de nuestro ejercicio académico es del plan de gobierno hacia la acción pública. Esto es lo que decía mi compañero Bruno, es que el gobierno realice lo que la gente demanda, lo que la gente necesita. Bien, y la temática es muy diversa, ya que queremos disgregar el concepto del deporte. Estamos hablando que los ejes temáticos serán el deporte social, que es el deporte de fin de semana, donde se organizan los propios deportistas, el recreativo, etcétera. El deporte competitivo, que ya tiene propósitos de procesos selectivos y que terminan o culminan al menos en las etapas estatales y de representación estatal hacia los nacionales. El deporte escolar, que es una estrategia pedagógica y que además contribuye de manera decisiva en el programa de educación física escolar y que ya actualmente las escuelas, los planteles, los directores de las escuelas, los maestros lo están tomando muy en serio y queremos que también la gente opine con ese tema. No podemos desdeñar el deporte de alto rendimiento, ya que hablar de una carrera deportiva de un ciudadano es iniciar desde los primeros pasos, que es el deporte inicial, hasta su culminación en el deporte profesional o el deporte de alta competencia. Y las acciones de apoyo al deporte, que son muy diversas, entre las que tienen las ciencias, la infraestructura deportiva, que es bien importante. Claro, hablábamos, Ariel, hace un momento, que uno de los grandes problemas que tiene el deporte son los espacios deportivos, y máxime en los centros urbanos. De alguna manera, en el medio rural o en las colonias, hay un espacio comunitario que lo usan para la práctica deportiva de cualquier especialidad. Pero aquí sí va a ser importante la intervención del Estado y sus instituciones para que se garantice que haya instalaciones apropiadas para cada uno de los niveles competitivos. Las becas, el seguro de accidentes, de la capacitación de entrenadores, que no es propiamente hacer deporte o practicar deporte, pero que son acciones que se relacionan monitores, y que son muy necesarias. La formación precisamente de los instructores. Bien lo decías, no, de nada sirve tener al mejor entrenador del mundo si no le da clases a los niños. Bueno, hay alguna oportunidad, por el caso de mi compañero Antulio, que está muy ocupado y que viaja regularmente a la ciudad de Puebla, y que tenga una propuesta en cualquier eje temático, ¿puede hacerla llegar electrónicamente a la academia? ¿Hay alguna opción? Efectivamente. Se tendrán que enviar al correo electrónico mesasdediálogo2018@gmail.com y obviamente... ¿Lo podemos repetir, por favor? ¿Otra vez? mesasdediálogo2018@gmail.com Bien, y en las fechas señaladas, ¿sí?, que son en la ciudad de Veracruz, el próximo 6 de octubre. Sábado 6 de octubre, el 13 de octubre sería en el Salón Canaco de la ciudad de Minatitlán, el 20 de octubre en el Salón Fantasía de Orizaba, Veracruz, el 27 de octubre en la ciudad de Poza Rica y por último, aquí en la ciudad capital de Jalapa, sería en el Salón de Usos Múltiples de la sección 56. La idea es que los que hagan propuestas asistan a discutir y debatir su propuesta. Por ello, la misma convocatoria tiene sus bases de cómo hacerlo. Muy bien, pues maestro Silvio y maestro Bruno, gracias por acompañarnos en esta emisión de Voz Universitaria y estaremos pendientes desde el 6 de octubre hasta el 3 de noviembre de cómo avanzan y cómo se generan cada una de las mesas de deporte. Agradecemos muchísimo, primero, el espacio que nos permiten, y dos, hacemos una atenta y cordial invitación a todos los interesados en este ámbito del deporte, viendo el deporte eso como un punto de vista para fomentar mejores personas. Tiene mucho que aportar. Hablamos en este momento de obesidad, hablamos también de violencia. Una de las estrategias más prácticas para llevar a cabo mejores ciudadanos es el deporte educativo. Bien, muchas gracias.